No deja ni un mensaje de texto. Ya no responde ni al teléfono. ¿Será que se buscó a otro? Ya no se leía ni por Insta. No deja ni un mensaje de texto. Ya no responde ni al teléfono. ¿Será que se buscó a otro? Y desde que te fuiste yo no te olvido. Sacarte no lo consigo. El que tú me ignores es un castigo. Baby, vuelve conmigo. Desde que te fuiste yo no te olvido. Sacarte no lo consigo. El que tú me ignores es un castigo. Baby, vuelve conmigo. No le voy a rogar, pero hace tiempo no aparece, aunque sepa pelear. Al menos un texto llamado, dígame, tienes los sentimientos en un vaivén. Ni por Insta, no deja ni un mensaje de texto. Ya no responde ni el teléfono. ¿Será que se buscó a otro? Ya no se deja ni por Insta. Make up.